Mi comentario viene simplemente de la ignorancia, porque no me gusta el género, entonces lo realmente... Lo comprendemos y entonces, lo respetamos. No me juzgan, y no me juzgan te tampoco. Juzgamos a tus me escuchan, espaldas. Me escuchan y no me juzgan. Bocachueca Tour 2025. Más que ya el nombre del tour ya me enganchó. Bocachueca Tour 2025. Tour también. Ojo, estadio. Sí. Okay, bueno. ¿Estadio? Claro, obvio. Wow. Estadio El Campín, dice ¿arriesgadito? Acá. Seguro. Bueno, oh, lo va a llenar. Yo creo que lo llena. Uribe, ¿qué fue lo último que compró motivado por algún influenciador? Oiga, yo realmente no influenciador, nada. Ok. No ha habido un influenciador que me venda algo bien. Sí. Que haya comprado algo por algún anuncio que me sale de pronto en Instagram. No, influenciador, influenciador. Pero por influenciador. No sé, ¿tienes algún amigo que recomendó, creo que tú libros, hablas? Comida. Creatina. No, pero no, un amigo es vitaminas. Distinto a un influencer. Pero o sea, no, pero usted es muy amigo del doctor Carlos Jaramillo y por lo tanto podríamos decir que Carlos Jaramillo ha influenciado muchísimo. ¿En tu consumo de algo? Bueno, él es el influenciador de salud más grande que tiene el país. Sí, total. Bueno, podríamos, si lo miramos por ese lado, entonces sí, de pronto. ¿Y qué compraste? Proteína. Ah, ok, ya. Uh-huh. Sí, la proteína Savi. La proteína Savi, por ejemplo, que es de caldo de bone hueso. Broth. Bone broth. Ah, ese es el caldo de hueso. ¿Te acuerdas que yo te preguntaba? Yo decía, pero ¿por qué la gente está vendiendo caldo de hueso? Fantástico. Anotado. Ya. Muy rico. Bone broth. Me la vendió. Sí, sí, sí. Recomendadísimo. Más proteína entendí. Pura. Dígale que paute aquí. ¿Usted por qué no le dice al doctor Carlos Jaramillo que venga y que meta una platica? Voy a. Consúltelo. Mover influencias. Ya lo he conversado, pero voy a volver a tomar el... Gracias. Retome, pues. A retomar. Te agradecemos enormemente. Oiga, Uribe DJ, estamos hablando por interno sobre las series de televisión y sus finales, y usted me decía que probablemente ninguna serie de televisión... No, y de hecho estuve investigando porque ya me animé a hacer un videito de esa vaina. De series de televisión. Voy a hacer un videito de eso porque me parece un tema interesante. ¿Encontró que, por ejemplo, los Magníficos tuvieron un final, los Uribe DJ? No, los Magníficos no tuvieron un final. Ok. ¿No? Eran unitarios, ¿cierto? Eran... hubo algunos que quedaban en continuidad. Continuidad. Los Magníficos tuvo 5 temporadas solamente. Y uno siente que vio esa vaina toda la década del 80, ¿no? 5 temporadas más del o menos 80, ¿cuántos capítulos? Del 83 al 87, en esa época. Pero harto tiempo. Sí, pues esas series en esa época eran de 30 episodios por temporada. Mucho. O más, incluso. ¿Esa serie sí fue importante en Estados Unidos o ese fue de esas latas que nos mandaron para estos lados del mundo? No, fue muy importante porque era súper americana, ex Vietnam, o sea, era una vaina bien metida en el core del gringo. Paramilitarismo en su más entretenida expresión, ¿no? ¿Eran mercenarios? Eran mercenarios que luego trabajan para salvar gente. Profesión Peligro, él también era mercenario. No, él era doble de acción de cine. ¿Quién? Profesión Peligro. The Fall Guy. The Fall Guy, él era un doble de acción de películas de cine. Okay. Sí. Los Magníficos terminó en un episodio que se llama Without Reservations, que no le dio conclusión a nada. Pasa. Y quedó también en cliffhanger abierto. Y la mayoría de series famosas de la década del 80 que todos recordamos no tuvieron un final. ¿Y eso no tuvo remake después, no? ¿Qué? ¿Los Magníficos? No, sí, una película en los 2000. ¿Cierto? ¿Te acuerdas una película que en hubo... los 2000 con Bradley Cooper? Era el que hacía claro, de Face. Claro, The Face. Sí, The Face. Okay. The Face o Fast, como lo tradujeron en español. Aquí le decían, Fast. ¿Y te acuerdas que hubo de Comando Especial, película también? Comando no Especial. Claro, con Jonah Hill y con este otro man. ¿Cómo se llamaba? Channing Tatum. Uy, no, terrible. Sí, no. Uf. No, nada que ver. Incluso además, el cameo. La volvieron comedia, ¿no? Sí. Incluso el cameo de Johnny Depp y del otro man en la película es muy triste, no es chévere. Bueno, no es chévere. Bien. Gracias. Uno lo agradece por unos minutos, no es tan chévere. Ya. Ah, bueno, sí. Mira, eso es un dato chévere. Pero les puedo decir todas las series que no tuvieron final en los 80 rápidamente. Después voy a ahondar ya cuando voy a hacer un videito. Me pareció chévere el tema. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba Voyagers? Claro, sí, claro. Viajeros. Que era como al estilo, correcto, que era como al estilo de Doctor Who y esa vaina. Que ese fue el que se murió, ¿cierto? Que también. Es correcto. Que él también estaba en una serie de televisión que tenía esa canción. Silk Stockings. I need a hero. ¿No era Silk Stockings? No, sí. Se llamaba, creo que era. Andaban con la brújula. Medias de seda. No, no, era así, ¿no? No. Ah, no, pero I Need a Hero no era de Voyagers. Ya no me acuerdo. No, I Need a Hero era. Me confundí. Él era un famoso personaje protagónico de dos series paralelas en esa época. Una de ellas era Viajeros y la otra que era. Sí, donde estaba I Need a Hero. No me acuerdo cómo Viajeros se llamaba. Viajeros era con una brújula. Cover Up. Ya. ¿Sí? Era el nombre en inglés. Ok. Sí, bueno, era una serie de espionaje de CBS. Sí, John Eric Exum era el protagonista, que él se murió, correcto. Que ese se murió como se murió Brandon Lee, ¿no? Exacto, un accidente. Sí, un accidente de trabajo que llama. Por eso la ARL es tan importante. Bueno, entonces. ¿Ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba Riptide? Sí, claro. La del helicóptero. Riptide. Murray Bosinski. Murray Bosinski era el nerd de esa serie. ¿Usted se acuerda que en Riptide apareció Frank Ramírez? No lo recuerdo, pero cállate, no se me haría no nada me raro. De eso. En Riptide. Porque eso era filmado en Miami, ¿no? Sí, claro. Las camisas hawaianas. Eso fue parte como de las series que Miami Vice produjo, ¿no? Como que sí, con Miami un helicóptero. Vice. Y Magnum era hawaiana también de playa. Magnum era Hawái, sí. Sí, claro. A Magnum sí tuvo final, fíjense. Ah, bueno. Magnum PI sí tuvo final. Home Select. Sí. Correcto. Vea, así por encima, que es, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de Manimal, obviamente? Sí. Claro, esas eran. Sí. Sí. Se transformaba. Así, la cara, y la cara. Jugaba. Manimal solo tuvo 8 episodios. Y uno jugaba con los amiguitos, uno en Pantera. Se convirtió. Es increíble el impacto que tuvo Manimal en la infancia de muchos ochenteros. Nosotros jugamos. Y Manimal solamente tuvo 8 episodios. Cállate. Muy solo cortica. Tuvo 8 episodios. 8 animales, que era Pantera Águila y ya. Y, no, el serpiente, creo que también. Águila, serpiente, pantera. Lobo, pantera, tigre, león, pantera. No más, Uri, vete ya. ¿Qué es tigre, león, pantera? No, esa era. Millos la berraquera. Se ajusta a cualquier equipo. Es terrible. Cualquier es cosa, sí. Terrible. 8 episodios. El octavo episodio no tuvo ningún final. Eso lo cancelaron. Bien. Al igual que Automan, tuvo 13 episodios. Cursor. Lo amaba. Ninguna vaina. O sea, Automan es el papá de Tron. De Tron, sí. Sí, no, claro, pero. Claro, no. Circuito. Pues del Tron que conocen hoy en día. Porque la película Tron sí fue primero. Ajá. Que la serie. Que, sí. Que la serie. Ahí estaba. Bueno, no, el mentiras, hijo. Fue como al mismo tiempo. Sí, porque es del 83. Sí. Ah. Ahí estaba el hijo de Desi Arnaz. Desi Arnaz Jr., claro. Que había sido uno de los primeros latinos en tener éxito en la televisión por. Sí, pero debut y despedida. Sí. Desi Arnaz Jr. nunca más. No hizo nada más después de Automan. ¿Quiénes eran los latinos más importantes en esa época? Eran Desi Arnaz Jr. y este. Lou otro. Diamond Phillips era medio chicano, ¿no? Él era chicano. ¿Sí? Lou sí. Diamond Phillips. ¿Cómo se llama? Eric Estrada. Eric claro, Estrada. Eric Estrada. Era Poncharelo. Creo que ese era el más famoso de la televisión. 70s, 80s. Punch. Además que después hizo la novela Dos Mujeres, Un Camino. Claro. Con Vivi Gaitán, sí. Y. Uy, la otra era Paulina Mona. Rubio. No, era una señora, ya era mayor. ¿Te acuerdas que Vivi Gaitán era la otra? Era así, era como el BL de esa época. El sí, BLcito. BLcito. Porque sí. Tenías que nombrarlo. Venimos. BLcito. Bueno, oye, el Lobo del Aire no tuvo un final. Lobo del Aire tuvo un gran problema que despachó a la audiencia y es que después de dejarlo en un cliffhanger que no fue final, decidieron hacer una temporada nueva con un cast totalmente diferente. Ah, no, ya no. Vincent se llamaba. Uy, Diana, sabe Saint, sí, como. Vincent. Vincent era el apellido del actor. Lobo del Aire. Sí. Y sonaba. También otra de esas series que no tuvo, solo fue un año. Solo oye, tuvo el una, auto una temporada. El Auto Fantástico sí tuvo un así final. Kit. El Auto Fantástico tuvo un final, aunque aunque no fue muy satisfactorio, la verdad. Seguro. Sí, porque eso después tuvo spin-offs, sí, y tuvo, señor, una película y tuvo una vaina. O sea, a Kid lo terminan desmantelando. Ay, qué es esa tristeza. Y termina, sí, en una... Ay, horrible. Y termina, sí, pero terminan pasándole como el cerebro de la inteligencia artificial a un camión o alguna vaina así. Gracias. Lo evolucionan en otro carro, mejor dicho. Ya. Pero... nada que ver, o sea, el auto la gente fantástico dijo como no, a mí no me vendan ese cuento. Sí, ahí investigando. Estaba, perdón, me desconecté un momentico, pero me imagino que, ajá, ya lo mencionaron, ahí está David Hasselhoff. Sí, ahí está. Sí, claro. Oye el intro, es que oye el intro. David, a ver, Hasselhoff. A causa de los inocentes, los desamparados y, caramba, los débiles. Le entró la en un mundo de criminales que operan por encima de la ley. Toda esta conversación con la comenzó. De David Hasselhoff. Sí, ahí está. Claro, claro. Es el chacho alemán. El está chacho cucho, de Austria, ¿no? Por ahí lo vi en una foto de, sí, paparazzi de TMZ. Está, sí, pues, cucho, no, pues cucho. Es que, pues es que tiene desde que yo lo conozco ya era adulto. O sea, cuando uno vio... Siempre ha estado ahí. Cuando, es que, a ver, en los 80, cuando uno vio el auto fantástico, ese man ya iba para los 40. Éramos niños. Se mantenía, sí, 30 y pico, 40. O sea, tiene 70, 80. Vamos a hacer una pausa aquí. Seguiremos aquí hablando de series de televisión. De la vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM. Y cuando regresemos, tenemos noticias de esta canción, porque va a convertirse rápidamente en el nuevo número uno, probablemente. Pensaría yo que era el primer número uno en la carrera de Doechii. Aquí está Anxiety en Mañanas de la X. Anxiety de Doechii. Lo logró, entró al top 10 de Billboard. Lo ha logrado, ya venía subiendo, pasó del 13 al 10. Es la primera vez, hay que recordar también que el pasado 10 de marzo fue nombrada como la mujer del año de Billboard. Así que están felices y pues se proyecta que, muy posible, llegue al número 1. Puede pasar. Sí, puede pasar. Sí, ah, ella me cae muy bien. ¿Ella con quién está? ¿Con Sony? Ya sé, buena ya pregunta. Sé. Buena pregunta. Yo creo que el sello, si el sello es de Sony, póngale la firma que va a llegar al número uno. Sí, está así de claro. Sí, eso cuando detrás hay un sello discográfico grandote. Pero eso, ella cuando saca esta canción estaba solita. Esto seguramente es Capitol, es Universal. No jodas. Sí. Oh. Ajá. No te puedo creer. Oye, pues eso te cuento. Joder. Sí, señores, Universal Music. Increíble esa vaina. Sí. Bueno, pero también también puede llegar al número uno. ¿Entró de qué? Creo que en este 13, momento... 13, está en 10 ya. O sea, ya está en el top 10. Está subiendo. Creo que la canción ha hecho un recorridito muy importante y se mantiene muy viral y muy... ¿no? Está como en el... Está en el imaginario de todo el mundo porque uno abre la nevera. En mi casa yo abro la nevera y suena Anxiety. Sí. O sea, es una cosa impresionante. Yo en cambio no le he sentido tan fuerte. No. Yo sí, más en redes. En redes está muy, TikTok muy sale. Viral. Sí, por el, y en los reels. Y en los reels también a lo que le da. En todas partes está. Ay, ojalá le vaya bien. Llegue al número uno. ¿Qué más está en el top 10 esta semana? Me imagino que está todavía... Kendrick debe estar. ¿Con qué? ¿Con Luther? Claro, sí. Número uno. Muchas Kendrick semanas. Sí que se ha mantenido, la omitimos. Se ha mantenido... O sea, Luther sigue siendo el número uno. Claro. No jodas. Sí. Playboy. Playboy Cardi. Nosotros pusimos Luther aquí una vez y... Y llegó la carta de presidencia. Sí. Está Chappell Roan en el 5. Y Playboy Cardi con Evil Jordan en el número 2. Disco ese Playboy Cardi. Sí. ¿Ya lo oyó, no, Andrés? Die, bueno, with a Smile de Lady Gaga es número 3. Playboy Cardi en el número 4 con Rather Lie. The Giver de Chappell Roan en el número 5 es nueva entrada en el, bien, el conteo. Es esa, la es la que es country. Chappell también se metió entonces. Sí, en el número 5. A Bar Song Tipsy de Shabuzi. Birds of a Feather de, sí, Billie Eilish. Not Like Us. Tan, tan, taran. En el número 8. Pues es que mi versión. Chucu, la versión chucu. Mi versión es cumbia, respeten. Sí. Es versión cumbia. Se llama, no como nosotros. Se llama Pink Pony Club en el número 9 de Chappell Roan. Anxiety en el número 10 de Doechii. Y de ahí para abajo, Nokia de Drake, Lose Control de Teddy Swims, Apaté de Rosé, Beautiful Things de Benson Boone, That's So True de Gracie Abrams, Love Somebody de Morgan Wallen. Oye, ¿dónde están some... Gaga y Bruno? En el, sí, en el 3. En el número 3. Ah, o sea, sigue ahí. Sí, sigue ahí. No, sigue sonando lo mismo. Lleva meses sonando lo mismo. Sí, ¿no? Eso iba a decir, lleva mucho. Un montón de tiempo. ¿Sí? La única diferencia ha sido como Kendrick, rapero, sí. Playboy Cardi, ya, no más. Bueno, del resto, todo. El disco de Playboy Cardi está bueno. Ah, me gustó ese disco, así como todo como distorsionado. Ok. Oh. ¿Es sucio, sí? Sí, como todo rudo, todo sucio. Pues tiene cuatro canciones de ese disco en el top 20. Sí. Repartiditas es que del 20 al 1. Las la quedaron buenas, ¿no? Oye, Drake, no pasa mucho. Pensé que iba a tener más números uno. Pues está en el 11 con el Nokia. 11. Por eso. Nokia. Buena Nokia. Buena, ¿no? Ese disco Nokia, está buenísimo. Es Nokia. Nokia. Nokia. Pongamos Nokia. Sí, sí, sí. ¡Ay, tengo miedo! Yo también. No. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Pero no podemos vivir en el miedo, Alejandro. No, pero no. Salgámonos pero de este ahí. Es un miedo controlado porque está en Billboard. Sí. Ah, bueno, ah, no sí. Estamos, sí, claro. Estamos mucho inventándonos el... Es controlado hasta que empiece a echar madrazos. Sí, pero el problema es que Luther sí espanta mucho gente de X. A ver, pon esto. O sea, a ver. Who's calling this shit? Who's calling this shit? Okay. Who's calling this shit? Who's calling this shit? I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Oye, sí. You get sprung. Ahí está. Oh, baby, I wanna get with you and take your picture. Ya, claro. Ya, aparecieron las llaves. Deberíamos meter esta vaina. ¿Será? No sé, por eso le estoy diciendo así al aire porque Andrés dijo que en el entrenamiento suena muy bien. Sí, podría. Podemos probarla ahí. Lo digo al aire por si están oyendo arriba. Dios bendito. Apalindo, cuídanos. Apalindo. Por favor, un manto de protección sobre ellos por siempre y para siempre. Amén. Ya. Lo van a lograr. Ya. Vamos a hallar a ver qué. Es mirar que no esté muy groserita. Siempre es complicado con Drake. Siempre va a haber alguna grosería. Sí, y con Kendrick, pues más. Con Kendrick es el problema más grande también. Sí, la versión de Not Like Us. Aquí cambia, ¿no? Aquí. Ah, bueno. No lo veía venir. Ese disco está bueno. Yo creo que estos son discos de pantalón para tiendas. Sí. Para pantalón para tiendas pero. Y para fanáticos, no para radio. Pues por estos lados no estoy muy seguro de que esta música tenga una resonancia magnética importante. Sí, es un sector muy pequeño. Muy pequeñito. Porque acá ya está, ese lado urbano lo cubrió ya el reggaetoncito. Me toca llamar a Drake. Qué pena, llamar a Drake hasta mañana. Me toca llamarlo y decirle que no que voy a echarle la mano con su cancioncito. La semana. No, pero no, me dale la ficha. A ver, llamada de larga. Porque eso en turnito. Esto suena bien. Eso en turnito ahí como movidito, como que haciendo. Yo le creo, yo le lo creo. Que es, ahí haciendo lo que es la movención manual. Claro. Sí. Eso es, debe ser chévere. Ahí con el intro y la vaina y qué tal y qué tingui. El viernes pasado, por primera vez en 7 años, me decía Alejandro Cardona, el dueño de Perro Negro, la discoteca de Medellín. Sí. No hubo en el Novedades Viernes Colombia de Spotify un solo reggaetón. Ay, tienes razón. El viernes pasado. Ve, no me fijé. Por primera vez. Seguramente. Eso me dijo. Yo vi una cosa de. Ah, Solcito. De Sech. Pero porque ya lo puedo revisar porque todavía no está el reggaetón. Ok. O sea, lo que me dijo Alejandro fue que... A ver, déjeme, yo estoy revisando en este instante. Literal, estoy buscando. Revisando porque a mí me gusta tener la información clara y concisa. Hasta ahora... De hecho, el viernes pasado no hubo un lanzamiento duro. No. Obi on the Drums. Obi on the Drums. Omar Montes. Oh, Baby. pero está como en el número. Y eso debe ser como un afrobeat. Es probable. Que eso es lo que está de moda, que eso es hacia lo que está jalando, ¿no? A ver, ¿qué, o sea, como suena? Que la industria del urbano está abandonando el reggaetón por el afrobeat. Sí, se están yendo por ese lado, más romanticudos, más playeros. Sí. El que tanto ama. Goyo salió a decir que el afrobeat estaba, ellos lo hicieron antes de que existiera. Chokip Town. ¿Qué Chokip Town hizo? ¿Inventó el afrobeat? Ah, ok. Ah, básicamente se le va a decir eso. Sí. Una afirmación difícil de comprobar, la verdad. Es que el afrobeat yo creo que tiene mucha historia, ¿no? Claro. Sí. Es como decir que se inventó el drum and bass. Sí. Y no en Colombia, sí. Sí, no, y no es de acá, empezando por su mismo nombre, pues. No es de acá. Pero bueno. Pero sí, sí. Esta canción me gusta más. Esta es la canción. Esta, oiga. Esta me gusta más para la emisora, oiga. Yo mandé correo. ¿Esta cuál es? Así. Light Train. Esta fue la que respondió Andrés en el correo. Por favor. Es como más mellow, más como que tiene más viajerita, más cantadita. Cuando este man se pone romántico, le pega. Esto es más logra. Más friendly, esto es más friendly. Sí. Drake es muy bueno romántico. Sí, la verdad es que sí. Ahora, sí le da bien. Hay que decir que, ¿cómo se llama? Non-stop. Es otro nivel de calle, ¿no? ¿Esta es la que es con Party Next Door? Pues es que todo el disco es de ellos dos. Ah, okay. Son con ellos dos. Ah. Sí. Este es Party Next Door. Ajá. Bueno, haciendo ahí un repasito por música que de pronto puede entrar a ser parte de la nación de más música. Son chévere. Las 10 de la mañana, 30 minutos en las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Mr. Benson. I'm coming to the stereo picnic, Boone. For a while there it was rough. Janet Jackson con All For You en Mañanas de la X. Hablemos de inteligencia artificial y tecnología a esta hora de la mañana. Apple Music ayer estrenó una interacción ahí con Serato DJ. Sí, son varios. Wow. Y la idea es que los DJs van a poder mezclar utilizando el catálogo de ellos. Muy bueno eso. Todo sin salirse de la plataforma. Wow. Dígale adiós a su colección de MP3. Sí, ya. Aunque... ¿Alguien tiene todavía colección de MP3? Yo, la mayoría de los sets que yo veo que se hacen... Con memoria. ¿Sí? Claro, sí, USB. Es verdad. USB. No sí, conozco señor. Todavía. Es decir, esto... Lleva un buen rato andando la idea de poder usar catálogo. Música desde un servicio de streaming para mezclarla. Pero en la práctica del DJ mezclando de club todavía no. No, me hace raro que Spotify no lo haya hecho. Spotify lo hizo un tiempo. Sí. De hecho, fueron los primeros que interactuaron con ahora. Un software llamado DJ Pro. ¿Y que pasó? luego eso lo se quedó con eso Tidal. Ya. Te voy a decir okay. La otra plataforma de streaming el que puede cambiar la historia es Pioneer. Ajá. Porque ellos son los que manejan la mayor cantidad de aparatos y Spotify se abrió de ahí porque eso les estaba costando más plata de lo que les estaba de la que ya están invirtiendo en pago a derechos de autor. Ya. Entonces, okay. Sí, no creo que nada. Exacto. Las empresas que pueden permitir que los DJs interactúen con esas plataformas de streaming y las conecten a estas interfaces tienen plata para votar. Eso tienen sí. plata para votar porque la utilización de eso en redes, en música, eso es una plata Mira. Bien importante. Yo no sé cómo funciona, tiene que ser muy complejo. Sí. Porque, pues de todas maneras, tiene que haber una tarifita adicional. O tiene para, que, claro, para sí, poder tiene usarla. Que haber exacto, no es como la misma cosa de que, bueno, usted entra a Spotify, le da play a una canción, la canción suena, se recauda la plata y el 70% va a los derechos a los dueños de la canción y el otro 30% es de Spotify. No, no creo que funcione de la misma manera, pero puede que sí, puede que sí. Lo que sí es un hecho es que eso puede funcionar, pero yo siento que puede funcionar, Alejo, desde el usuario normal que le gusta la mezcla, más es muy difícil llevarlo a un festival. ¿Por qué? Porque hay mucha música también de DJs y productores que no está en stream, no está en estas plataformas. Hay mucha cosa pasando en SoundCloud, hay mucha cosa pasando en otros lugares, que es la música que pone el productor DJ original, que no publican nunca, hasta ni siquiera están. Esto es más como para selectors y para... No creo, no, yo creo que es para DJs, DJs. Lo que pasa es que si es para DJs profesionales, porque esto, como lo hablábamos ayer, requiere una inversión de hardware importante. Pero sí es muy para selectors. Sí. Porque lo que dice Dayan es cierto, y es que usted no puede, verdaderamente, usted no puede usar stems, no puede usar como segmentos de una canción. Usted tiene que usar el fonograma como está en la plataforma. Ajá. Ahora, claro, que usted sea DJ de ese de canciones originales, bueno, está bien. Pero en general, si usted oye como programas súper especializados de DJs en estos momentos, si usted oye, no sé, lo que es, si usted oye Soulection Radio con Joe Kay en Apple Music, va a notar que muchas de las canciones están hechas en versiones distintas, en versiones... Y seguramente seguirá pasando, porque los que son DJs por lo general producen también sus propios remixes. Entonces, igual usted puede usar un 80% de catálogo disponible a través de Serato y Apple, y puede seguir teniendo un 20% de archivos suyos, que son remixes que usted ha hecho, que le funcionan para mezclar, para hacer uniones y todo ese rollo, y puede seguir. Pero eso no significa que... Eso es cierto. O sea, usted puede dividir y usar, seguir usando cierto porcentaje, de todas formas. Eso no tiene que ser 100% llame, cambio a Serato y Apple. No, no, no es obligatorio tampoco. Igual funciona muy bien. Yo tengo eso en casa y eso funciona muy chévere. ¿Sabes? Serato y integración. Serato con DJ Pro. Serato y Reloop son la misma marca, y Reloop tiene tornamesas. Tienen ellos. Yo no sabía Serato que tiene Serato controladores. Y Reloop eran los mismos. Pero vuelvo y digo, es que Pioneer es el que monta el sonido. Pero ojo. Y ellos están con Rekordbox. No, pero monta el sonido de qué, de los DJs en festivales. Pero te voy a decir, esto se los va a comer. Seguro, seguro. Yo no. Sí, porque de nada te sirve como Pioneer montar el sonido de un DJ en un festival si el DJ exige, si el DJ quiere usar. Pioneer no tiene cómo unir el streaming con sus equipos. A no ser que lo incorporara. Pues, pero es que ahí ya les toca, es una negociación. No, es un poco lo que, ¿sabe? Ahora que lo conversamos y lo debatimos, es un poco lo que pasó con Kodak. Siento a Pioneer como el Kodak de los de la música. ¿Ah? Este lugar donde donde era tan inquebrantable e irrompible la relación de los fotógrafos con la marca. Correcto. Porque tenían el mejor... los mejores papeles de revelado, los mejores materiales, y eran como incorruptibles. Era como no hay cómo. O sea, no tenemos cómo fracasar. Y llegó la fotografía digital y los quebró. ¿Sí? Y no se dieron cuenta. Siento un poco que eso puede llegar a pasarle a Pioneer, ¿no? Pioneer en estos momentos tiene eso, sí, un poco ese como misticismo, como ritual. Y como la arrogancia de, soy Pioneer, yo monto los cosas de los DJs en todas partes del mundo. Y de repente, cuando menos piense, no lo van a hacer, porque todos los DJs del mundo van a estar en el otro lado. Sí, claro, ahora hay que mirar si ese Serato que tiene la unión con Apple Music, pues obviamente... Seguramente, de pronto el software permite conectarse con otros hardwares, porque en últimas es un software que tiene que sí o sí estar o en una tablet o en un computador. Y ese es el que en últimas se conecta a el controlador específico que se vaya a usar, y por ende a los acetatos, que son los que manejan la información en Serato. No, Serato funciona con Pioneer. claro cómo, pero como Cerato solo, pero no sabemos si la interfaz con streaming de Apple Music tenga restricciones, porque les conviene usar el hardware de Cerato, claro, y Reloop, porque ese es el negocio socio, así como lo hicieron con el iPhone, el iPod, que para eso tenían su propio hardware para usar su propio software, ¿no? Que siempre ha sido algo muy de Apple, ¿no? Muy excluyente, pero que también los hace exclusivos para quienes consumen esos productos. Sí, esa trabajada de esa negociación tiene que ser bien interesante. Bien. Pero sí, sí puede plantear. Sí, yo creo que eso va a cambiar el mundo de la de las sesiones en vivo, por supuesto, porque es que además no es una disrupción que esté funcionando ahora. O sea, esta idea que se ha tenido de utilizar bancos de datos instalados en otro lugar que no sea su dispositivo para poder reproducir música y mezclarla viene sucediendo hace más de 10 años. Yo llegué al DJ Pro en 2014, por ahí. Y en 2014 ya estaba DJ Pro jugueteando y coqueteando con la idea de, bueno, y si integramos Spotify. Tenía todas las funciones. Usted podía usar su música con DJ Pro y con un Reloop Beatpad o con un Reloop Mixtour o con cualquiera de esos dispositivos de hardware para poder reproducir la música, o podía decir, no, conéctela a Spotify, que era lo que nos llamaba la atención en aquel momento. Que decíamos, esta vaina que era más mejor Spotify, pero cuando usted traducía la experiencia que se hizo originalmente, por ejemplo, cuando hacíamos el último disc jockey o los turnos acá, a una presentación en vivo, ahí sí estaba muy jodido. Era muy jodido. ¿Limitado? Porque pues usted necesitaba una buena conexión web, se podía caer en cualquier momento y todavía es muy inestable. Sí, puede ser. Pero a menos que tenga un cable LAN directo al escenario, pues, o sea, conectado al computador con el que va a hacer el set. Otra cosa también que va a ser bien interesante en esa conversación que se va a tener sobre esa dinamización de los DJ sets en el mundo a partir de esta nueva fusión entre Apple y Cerato, va a ser cuando usted pueda verdaderamente tener copias fantasma en tanto el iPad como en el hardware o en cualquiera de los lugares donde habiten, de manera que usted no tenga que depender de una conexión viva de internet, sino que usted simplemente coja esa copia fantasma, la pegue al canal y ella de una se le alumbre para que usted pueda hacer la reproducción. ¿Usted se refiere a tener canciones offline de manera los temporales de que funcione el temporal? Por ejemplo, eso funciona en Spotify, funciona. Correcto. Uno puede descargar, tener canciones offline y poderlas oír sin... Lo que pasa es que ahí es lo que le digo yo. Creo que los derechos de una canción offline funcionan de otra manera, pero no estoy muy seguro. El catálogo electrónico todavía no sé cómo esté en Apple Music tan grande. No creo que esté muy grande, pero lo que le digo, mire, ya Beatport cayó. Sí. O sea, el primer ejercicio de eso lo hice con Virtual DJ, que en algún momento tuvo una versión que unía con SoundCloud, pero no tenía hardware. Era solamente el computador. Correcto. Sí. Ya Beatport no es lo que era, ¿no? Solía ser este lugar donde la exclusividad de la electrónica reinaba por encima de la popularidad y el tema tribalista y nichado de la electrónica. Le daba su lugar. Pero la cosa está tan jodida en el negocio de la música. Está tan complicado monetizar y sobre todo fonogramas, que va a llegar un momento en que la electrónica sucumba a este tipo de iniciativas, porque finalmente va a ser el acceso no solamente a los públicos masivos, que es lo que en la electrónica siempre se ha rechazado, sino que va a ser el acceso directo a los públicos especializados. Cuando le diga, también, le pongo la ficha que por ahí va. Y también el mercadeo, en el momento en que estos manes cojan un S.G. Lewis, un Calvin Harris, y lo pongan a mezclar con esa joda, se volteó el negocio. No, pero ¿crees? Pues es que Harris y Lewis... Por poner un ejemplo, DJs no, grandes. Pero no, no, en el caso de lo que dice Diana y lo que defiende Diana sobre Pioneer, su conexión con Beatport y Record Box y todas estas cosas, a lo que me refiero yo es a los DJs especializados, a los DJs, a Richie Houghton, a Richie Jeff Mills, a Mode Selector, a Caribou, a todos los IDMers, ¿no? A todos los inteligentes, ¿no? Que son finalmente donde habita todavía esta obsesión con el Pioneer DJ Deck gigantesco. Ahora, no solamente de ellos, ¿no? Usted ve a Joe K en Selection con una máquina que vale $20,000. Pioneer. Sí, eso es una cosa impresionante. Pero podría pasar. Le queda un tiempito. Pero podría pasar. Sí, va para allá. El negocio está en empezar a incluir ese catálogo. O sea, que Apple Music empiece a comprar catálogo de Beatport, de SoundCloud. Puede pasar. Incluya, sabiendo que ya está haciendo cosas para DJs especializados. Y que se despierte Pioneer y haga una alianza también con plataforma. Camilo Peggy en instantes. A la defensa de Pioneer. Ah, aquí amo. En On The Radio, Camilo Peggy en instantes. Estas son las mañanas de la X.